Sí, más que todo, bueno, todo esto se enmarca con el aniversario, un 27 de agosto, de lo que sería el 98, sí, 98 años pasaron ya de aquella creación de la radiodifusión en Argentina. También está enmarcado casualmente con lo que fue la creación de la Coalición por una Comunicación Democrática en el año 2004, también un 27 de agosto, que fue esta masa de organizaciones que a partir de la participación ciudadana, bueno, estábamos preocupados desde los medios comunitarios y tantos actores más de la comunicación, de organismos de derechos humanos, estudiantiles y demás, por una ley de la democracia. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hasta el año 2009, que se termina aprobando la ley de servicios de comunicación audiovisual, hasta ese momento, bueno, teníamos la ley de la radiodifusión de la última dictadura cívico-militar y claramente se llenaba derechos y no daba la posibilidad a la pluralidad de voces. Así que dos fechas importantes que se juntan en un mismo día y desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, teniendo en cuenta también lo difícil que está el panorama, no solo para el sector de medios comunitarios, sino para el sector de toda la comunicación y la prensa, hoy en día, bueno, vamos a llevar a cabo una radio pública, podemos comentarla así, porque no se trata de una radio abierta únicamente para el territorio en donde se va a realizar, que va a ser en la explanada de Radio Nacional Córdoba, sino que va a ser una transmisión conjunta para toda la provincia de Córdoba desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Bien. Rami, si tuvieras esto, ¿no?, que hacerle una descripción a la audiencia de Villanos, ¿no?, ¿cuál es el escenario o quizás cuáles son los temas más preocupantes para los medios comunitarios? Digamos, te pediríamos ahí que hicieras como un pantallazo, ¿no?, de las principales preocupaciones. Bien, lo que consideramos, si bien va a ser una propuesta desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias y demás, no queremos quedarnos únicamente en el reclamo propio del sector. Para tener en cuenta, bueno, existe una ley de servicios de comunicación audiovisual que reconoce a las instituciones sin fines de lucro como posibles prestadores de servicios de radiodifusión en este caso, y también existen otro tipo de articulados que fomentan justamente lo que es la comunicación comunitaria, teniendo en cuenta que predomina altamente lo que es la comunicación de los medios comerciales y, bueno, el otro sector en los medios públicos. Los medios comunitarios hemos existido desde hace más de 30 años, pero reconocidos formalmente a partir de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual del año 2009. Entre lo que respecta al sector de los medios comunitarios tiene que ver con, primero, el reconocimiento ya lisa y llanamente. Hay radios que tienen más de 30 años y todavía no cuentan con ningún reconocimiento legal. Sí. En este caso lo que se está pidiendo es la licencia. Después hay otros medios de comunicación que han cumplido con todas las presentaciones necesarias y que se pide por ley para tener justamente esa licencia y no se ha concretado. Y siempre se va viendo también que, como en este caso de normalización, bueno, como que los medios comunitarios están relegados, y no solo que no se lo está reconociendo legalmente en algunos casos, sino que también se le ha hecho persecuciones, decomiso de equipos, y bueno, otro de las tantas cuestiones, sin considerar a veces el valor social y cultural que tiene una radio comunitaria. Bien, Ramiro, adelantemos algo de lo que va a tener este programa especial. Sí, este programa especial hacía esa salvedad, digamos, respecto a la situación de los medios comunitarios. Agrego también que los medios comunitarios somos un actor más en la sociedad, como también pueden ser diferentes actores dentro de la comunidad que está siendo afectado por políticas económicas que, así como nos golpean individualmente, bueno, también nos afectan de forma colectiva, ¿no? Estamos hablando del aumento de tarifas sociales, estamos hablando de una arbitrariedad en la pauta publicitaria de los gobiernos de turno y demás, y en este caso queremos demostrar que que los medios comunitarios siempre estamos a la par de todos los reclamos populares. Uh-huh. Es decir, muchos reclamos que muchas veces no tienen cabida en los medios de comerciales, no por ser comerciales, sino porque en algunos casos esos medios tienen cercenada los contenidos o las producciones uh-huh. por justamente lo que es el impacto de la pauta publicitaria. Y en este caso nosotros, justamente al no ser medios comerciales, bueno, nos importa mucho más lo que está pasando, estar cerca de los que podemos decir a veces no tienen voces, de estar cerca de los trabajadores y trabajadoras, de la propia comunidad y ponernos en el zapato de la gente, ¿no? La gente que la está pasando mal. Vamos a presentar un programa cargado de lo que está pasando en la realidad. Uh-huh. Que muchas veces en Córdoba se desconoce. Estamos hablando de casos de gatillo fácil, estamos hablando de juicios de lesa humanidad, de recortes, de despidos. Hay que tener en cuenta que este 27 de agosto también por la tarde es, bueno, la marcha contra el gatillo fácil, algo que las radios comunitarias venimos acompañando muchísimo y que muchas veces no lo vemos representado en otros medios de comunicación uh-huh. y que, dicho sea de paso, no es una cuestión de nosotros, las radios, hacia la ciudadanía, sino que la propia ciudadanía agradece cada vez que estamos tocando este tipo de temas que no tienen lugar en los medios comerciales y a veces tampoco en los medios públicos. Uh-huh. Así que todo lo que tenga que ver con el campo popular, la cultura comunitaria, el cuidado de lo público, ¿no? Uh-huh. La educación pública será otro de los temas a tener en cuenta, la autovía de montaña, que hay una gran presencia ahí de los medios comunitarios, uh-huh. que también van creando la agenda, ¿no? Cuando como redes nos enlazamos y empezamos a gritar más alto, porque se va escuchando la voz de cada medio uh-huh. en cada rinconcito del país, bueno, ahí por lo menos podemos también tener alguna injerencia en lo que es la agenda mediática de otros medios que hay veces que atienden las cosas si tienen repercusiones o no, uh-huh. ¿sí? No sí. por a veces un compromiso social, que es lo que nos destaca como medios comunitarios. Uh-huh. Bien, nosotros desde Villanos, por supuesto, ahí vamos a estar también formando parte del armado del programa y de la retransmisión, así que bueno, desde ahí estamos como adelantando lo que se va a estar escuchando en nuestra radio a partir de las 9 de la mañana el día lunes. Ramiro, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, ahí estaremos con Villanos, por suerte somos muchas las radios uh-huh. comunitarias que estamos participando no solo en el Foro Argentino de Radio Comunitaria, sino también en esta Asamblea por la Democracia y la Comunicación, que por justamente las urgencias de lo que se está viviendo en el sector de la prensa y la comunicación, ahí ya hermanados con muchos sectores que tienen que ver con el gremio de trabajadores y trabajadores de la prensa, con la universidad pública, con organizaciones que luchan por los derechos humanos. Bueno, hemos creado esta asamblea, que es una asamblea amplia, pero que intenta dar a conocer lo importante que es como derecho la libertad de expresión, uh-huh. la libertad de estar informados y, bueno, dejar bien en claro que sin medios comunitarios no hay democracia. Así que el lunes nos encontramos por el dial de cada radio comunitaria a las 9 de la mañana y también tener en cuenta que a nivel nacional, desde el Foro Argentino de Radio Comunitaria, habrá una transmisión, ya sí, en el frente de ENACOM, el Ente uh-huh. Nacional de Comunicaciones, para reclamar ahí sí directamente cuestiones específicas del sector de los medios comunitarios. Uh-huh. Así que bueno, tenemos ahí una invitación muy linda y además de luchar por nuestros derechos, vamos a tratar de pasarla bien ese lunes por la mañana. Uh-huh.